Bueno, Gastón, me imagino que la sensación es impotencia, ¿no? Se les escapó un Comodoro en suplementario, hoy estuvieron cerca de forzar otro suplementario, pero se vuelven con las manos vacías. Sí, la verdad que estamos con mucha bronca, son dos partidos que de visitantes, dos canchas muy difíciles, contra rivales muy buenos, que vienen a hacer tener una buena temporada y, bueno, que llegar a un cierre apretado de visitante, que es lo que uno busca generalmente afuera, y que por dos fallos arbitrales terminemos sin ninguna victoria, nos da bronca. Pero bueno, creo que la imagen del equipo es otra, ya dos partidos en dos canchas muy difíciles, con una gran actuación en el equipo, dejamos los dos equipos menos de 80 puntos. Creo que eso, por un lado, nos vamos bien, sabiendo que siguiendo por este camino la victoria van a llegar. Hablabas de fallos arbitrales, ¿con eso me querés decir que fue full claramente la última hacia vos? Para mí sí, yo siento el contacto, siento contando las piernas y más encima estaba en el lanzamiento, iba a tres libres. Pero bueno, ya en Comodoro lo mismo, una jugada muy clara donde un back pick en el eje de la cancha, donde estaban todos los árbitros mirando esa situación. Tengo el rasguñón en el pecho y que no te cobran el full también te da mucha impotencia, pero bueno, son errores que por ahí te perjudican y por ahí te favorecen. Y bueno, hay que seguir trabajando y pensando en nosotros. Lo cierto es lo que manifestabas antes, ¿no? La mejoría del equipo. ¿A qué se debe, no? Desde el cambio de Maffei, o sea, la salida de Maffei y la confirmación de Huarte como DT principal. Sí, más que nada simplificamos lo que es la defensa. Tenemos jugadas claras con respecto a nuestro americano, está adaptado porque siempre tiene que jugar casi lo mismo. Y en ataque es otro equipo, tenemos más variante ofensiva, tenemos más jugadas para nuestros tiradores que lo venían necesitando. Tenemos Mariani, Angelosi y Slider con muy buena mano y bueno, ahora con las nuevas ofensivas para ellos, creo que están más cómodos, tienen más confianza y a su vez también yo que tengo otras variantes para armar el equipo. Con 22 años se te ve muy sólido, ¿no? No debe ser fácil jugar Liga Nacional, tener en la espalda la mochila de representar a argentinos, sabiendo que tiene que pelearla todo el tiempo, ¿no? Para no estar en situaciones de riesgo, amén de que sabíamos que era una temporada de transición. Bueno, ¿cómo llevas toda esta situación? Sí, bueno, la verdad que es muy lindo, los minutos que vengo teniendo y más sabiendo el club donde estoy, donde te dan la chance, ¿no? De jugar esta cantidad de minutos y la confianza también. Así que tranquilo, seguir trabajando, no perder el foco del objetivo, que es ir mejorando día a día, pensando en esta temporada para que la que siga sea de la mejor. Y como te digo, la confianza de Matías, de Diego en el cuerpo técnico y la de mis compañeros me hace muy bien, me hace tener la tranquilidad de que si la pierdo o si cometo un error no pasa nada porque están atrás apoyándome y hace que esta responsabilidad que, entre comillas, me toca hoy, sea más suelta y no sea tan responsabilidad, sino que lo disfruto más. Gracias y buen regreso a casa. Muchas gracias.